es el coche. No, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no. Bueno, pues hola a todos y a todas, un domingo más en el fin de los días en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Hoy 21 de septiembre, de este ya por lo menos en Barcelona bien entrado invierno, no sé cómo será en otros sitios. Invierno no, otoño, perdón. Exagerado, exagerado. Joder, es que... Invierno, Es culpa de no dormir demasiado. Quiero decir otoño porque es que hace un poquito ya de frío, sobre todo estos días atrás, y bueno... Ya será la gana de que llegue un poco el frío, a lo mejor lo que ha traicionado a mi subconsciente. Pirineo seguro que lo van a pasar muy bien este invierno. Pues sí. Inconsciente, más bien. Bueno, pues hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Tenemos un montón de noticias y este programa lo vamos a dedicar prácticamente por entero a la economía. Ya sabréis que, vamos, esta semanita ha sido movida. Ha sido muy divertida. Muy movida en las bolsas mundiales, de hundimientos, de recuperaciones extrañas. Recuperaciones muy, sí, subvencionadas, digamos. Sí. Y, bueno, pues un montón de noticias que vamos a hablar de, bueno, en todo el programa, porque esta vez hemos decidido, pues, no hacer las otras secciones que son habituales en el programa, como ecología o energía, bueno, crisis energética. De todas formas, todas tienen mucho que ver y iremos hablando de ella a lo largo del programa, como siempre. Y bueno, si alguien quiere participar, ya sabéis, el número de teléfono es el 93-359-4900 o el correo electrónico que es rbroncaconk@sindominio.net o el nuestro que es findelosdias@gmail.com. Y bueno, pues un saludo a toda la gente que nos escucha a través de las ondas en Barcelona y a través de internet. Y pues eso, vamos a poner una primera canción, como siempre hacemos, y se la vamos a dedicar al compañero Enric, esté donde esté. Vamos a hablar un poco también del tema que saltó a las portadas de todos los periódicos El pasado miércoles de la revista que sacó, que de hecho tiene mucha relación con nuestro programa, ¿no? Que toca los puntos que tocamos nosotros, de economía, de geopolítica, de petróleo, o sea, de energía. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de todo esto y de eso, del hundimiento de la bolsa, de la socialización de la economía americana y bueno, y de todas estas cosas. Llega el comunismo. Por fin ha llegado. Temblad. Capital socialismo, ¿cómo era? Capital socialismo, sí. Temblad, malditos. Bueno, pues esta para Enric, que esperemos que esté muy lejos y que no se deje pillar. Como las estrellas libres, como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron era muy pequeño, solo vio lo malo. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el vaquilla, el bueno sentimiento. Y al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Para que te juegas la vida durmiendo, si al final dependes de un simple carcelero. Como un fugitivo siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido. Desertor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron, nunca, con la policía. Ellos son contrarios. Puedes ser batida, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Puedes ser batida de buenos sentimientos, si al final depende de un simple carcelero. Puedes ser batida, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. ¿Para qué te juegas la vida? No lo entiendo, si al final dependes de un simple carceleo. Puedes ser batida, alegre bandolero, porque lo que gana. Bueno, pues esta canción del Vaquilla se la dedicamos al Kumpain, esté donde esté. Y bueno, vamos a hablar de este suceso que pasó este miércoles y cuenta, empieza tú a contar, compañero. Ah. Bueno, pues básicamente el señor Enric Durán pues lanzó a la palestra, bueno, al gran público una publicación de nada menos que de 200.000 ejemplares. La publicación se llama Crisis. Y bueno, pues es una especie de recordatorio o recopilatorio de varias crisis. La primero, la crisis financiera en la que estamos padeciendo. Segundo, la crisis energética. Y en tercer lugar, la crisis alimentaria. Además, explica bastante bien cómo funcionan los bancos, de dónde saca los beneficios, cómo funciona el dinero, cómo funciona el capitalismo, básicamente. Sí. No. Y la noticia bomba fue consistió en que anunciaba haber estafado, más bien, entre comillas. Había estafado 492.000 euros a distintas entidades bancarias y financieras. Nada menos que 500.000 de euros que les ha sacado a todo el mundo. Por lo tanto, el impacto mediático de su acción pues ha tenido, pues ha sido mucho mucho más potente, ¿no? Porque ya todo el mundo hablaba de eso y la mayoría de la gente, incluso así de los medios, pues no lo han visto con malos ojos, como es habitual en una acción de expropiación. Pues, y bueno, pues aquí tenemos los periódicos, no sé si los habréis visto los oyentes, pero bueno, están por todas partes, y si no, en cualquier local o centro social podéis encontrar algún número, que seguro que están por ahí. Sí, todavía quedan bastante. Se repartieron eso, unos 200.000 números. La verdad es que la acción fue bastante bien coordinada y, bueno, se repartieron en todas bocas de metro a las 7 de la mañana y después a las 6 de la tarde. Decir que no solo fue en Barcelona, que no somos aquí centralistas, sino que, ¿verdad?, fue en 150 puntos de Cataluña. Sí, y bueno, con toda la publicidad que dio en los medios, la gente quitaba los periódicos casi de las manos. Fue bastante bueno. A mí me explicó gente que estuvo por la mañana, a las 7, 8 de la mañana en estación de Sants y sitios así bastante, pues la gente pasaba bastante, como, joder, otro más. Pero después por la tarde, eso, se notaba, ¡ah, el de Conil! Porque a lo mejor oyeron algo, sí, una historia, ¡ah, esto es lo del chaval! ¡Ay, dame! Pues sí, pues bueno, la verdad es que la publicación está bastante bien, bueno, no sé, es un poco lo que decimos nosotros, que, bueno, esta publicación la han hecho un poco del entorno de The Crazy Men, en la que Enrique estaba, y pues eso, ¿no? Y habla un poco de lo que hablamos nosotros siempre, y también hay enlaces interesantes y bueno, hay un montón de cosas. Es una revista en catalán, por eso es bastante interesante, que podéis conseguir también a través de internet los que no seáis de Barcelona o Cataluña o tal, que está traducido en castellano, traducido al inglés y ahora mismo al árabe, y la podéis encontrar en la web 17-s.info, y si no también en, bueno, en Barcelona y Media, en A las Barricadas y en otros portales también está ahí. Bueno, pues te podéis descargar los PDFs y podéis verla y bajarla y hacer lo que queráis con ella. Uh-huh. Así que eso, no sé, ha sido una acción bastante interesante que a mucho alegró el día y, no sé, fue bastante curioso, comentado sobre todo en la ciudad, ¿no? Algunos nos dedicamos a hacer un repaso por diferentes medios digitales y ver hacer un pulso a los comentarios. Sí, los comentarios que los medios que suelen dejar ahí, bueno, algunos dejan espacio a los comentarios, y la verdad que sí, que era bastante curioso el respaldo, vamos. Sí, los detractores eran bastante cutres, no sé, era como, ah, eso es un estafador, es igual que Mario Conde, es igual que no sé qué, y le explicabas y tal. Bueno, gente que decía, bueno, que hacía críticas sin haber

¿Por qué? Por nada y a cambio de nada. Bueno, pues este era el corte de la película Concursante, como hemos dicho. Y bueno, pues hablo un poco de cómo es el dinero, cómo funciona y básicamente el funcionamiento de los bancos, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que esta semana ha sido muy, muy movida en las bolsas y sobre todo con la economía estadounidense. Y vamos a ir un poco haciendo la crónica, primero a nivel internacional y después vamos a ir viendo cómo la crisis afecta ya al Estado español. Bueno, pues sabéis que esta semana hemos comenzamos con la quiebra de Lehman Brothers, que es un banco de inversión, uno de los 5 bancos de inversión más potentes del mundo y bueno, de Estados Unidos. Y bueno, ya el viernes anterior, pues ya había tenido serios problemas y bueno, nada más abrir el lunes, pues fue la quiebra. Tin, ton, tin, tin. Tin, ton, tin, pues este banco, uno menos, ¿no? A Lehman Brothers le siguió Morgan Stanley, que es otro banco de... No, perdón, le siguió Merrill Lynch, que fue un banco, bueno, otro banco de inversión que fue comprado por el Bank of America tras perder el 70% de su valor en la bolsa. 70% es un buen hundimiento, ¿no? Pues Lehman Brothers creo que perdió el 90% y quedó en nada, entonces ya eran todo deudas y fuera. Y por último fue AIG la que entró en quiebra, que era una de las máximas también aseguradoras del mundo, que bueno, aparte de seguros privados, bueno, tenía un montón de seguros a empresas y a grandes compañías. Y a bancos, a bancos de todo el mundo, con lo cual que esta sí caía, muchos analistas decían que caería un 100 o 200 bancos alrededor del mundo. Y al principio las autoridades estadounidenses económicas dijeron que no iban a rescatar más, que no iban a rescatar a AIG, que no se atrevían o que no querían, y al final tuvieron que recular y tener que salvarla con una buena inyección de, bueno, comprándola básicamente, y bueno, pues así está la cosa, ¿no? Estados Unidos, el país liberal por antonomasia, pues está gastando una cantidad de dinero de sus contribuyentes en salvar los bancos, que aparte de haber aprovechado de los ciudadanos, ahora encima le van a pagar todo el dinero con el riesgo que ellos cogieron, ¿no? Y bueno, pues el pistoletazo final, la traca final, ha sido que Estados Unidos, aparte de las inyecciones de creo que fueron casi 100.000 millones de euros los primeros días, cuando por estos bancos y por estos bancos de inversiones, ayer Bush anunció un plan en el que quiere inyectar 445.000 millones de euros. Ahora están hablando, hoy en otros periódicos hablan de 700.000 millones. No, pero eso es la deuda, me parece, ¿no? No, quería, por lo menos hoy en la BUI ponía 700.000 millones para reflotar. Y el mensaje, dice, de Bush era, bueno, es que es una gran cantidad para atajar un gran problema. Me quedo con la gran frase de 1.000 millones por aquí, 1.000 millones por allá, y cuando te quieres dar cuenta estabas hablando de dinero de verdad. ¿Es de quién lo dijo? Un senador republicano de los años 60. La verdad es que es bastante... no sé dónde van a sacar el dinero, todavía esto lo tiene que aprobar el Congreso, pero Estados Unidos ya tenía problemas para reunir los fondos para seguir con la guerra de Irak, sí. Y ahora tienen que meter 700.000 millones más lo que han metido antes en el sistema, ¿no? Que además, bueno, esto irá para comprar todos los depósitos basura, toda la hipoteca subprime y toda esa mierda. Y claro, en realidad los bancos al final van a triunfar porque el gobierno le va a comprar todo eso, pero la gente además va a tener que seguir pagando su hipoteca. Bueno, los que quieran, ¿no? Porque de Estados Unidos me parece que se puede devolver la casa o algo así, no estoy seguro. Pero bueno, que igualmente muchos fondos, muchas cosas, la gente la va a seguir pagando o lo que sea, y bueno, y a la vez el gobierno le va a pagar, ¿no? Ya están apareciendo las primeras voces críticas dentro de su propio sistema. Es una carta de un senador republicano quejándose de este camino hacia el socialismo que está cogiendo... Luego dicen de Venezuela. Hablando de capital socialismo y bueno, también desde aquí, desde Libertad Digital en el Estado. Es verdad. Algunas notas. Ya hicieron un editorial el jueves. O sea, después del caos, pues, debido a todas estas inyecciones de capital, bueno, al final los liberales de aquí, pues, han ya dicho que esto no les gusta, que van en contra del espíritu del liberalismo, Y que Adam Smith se tiene que estar retorciendo en su tumba o algo así. Aparte que, bueno, las justificaciones para el discurso este de liberal, pues diciendo que pasa, que el mercado ya lo regulará. Que es bueno para sí, que existan sanear. Estas quiebras para sanear el mercado. Sí. Y claro, que esto estás poniendo palos a las ruedas de este sistema. Pero si no lo hubieran hecho, probablemente el sistema hubiera colapsado esta misma semana, porque el hundimiento que provocó los mercados que provocó Lehman Brothers, o sea, la caída de Lehman Brothers, pues podía haber arrastrado a todo el mercado a la quiebra. No solo a Lehman Brothers, sino, por ejemplo, Merrill Lynch estuvo a horas de seguir los pasos de Lehman Brothers hasta que fue comprada por otro banco. Y lo mismo Morgan Stanley también cayó, que es otra de los bancos de inversión. Y bueno, la IG también fue, o sea, es que pudo haber sido el sistema financiero al completo, ¿no? De todo Estados Unidos. A lo mejor lo que quieren es que caiga estos liberales radicales para empezar el pillaje. Sí. Rollo como en el 29, que empezó dos o tres familias empezaron a comprar todo a 5 céntimos, digamos. Todas las acciones. Y yo creo que estos están... A ver si cae para eso. Es que no sé qué empresa de estas tuvo las... Se cotizaron sus acciones por centavos, ¿no? Me parece que Lehman Brothers, o sea, había estado a $70 el año pasado o algo así, y ahora se vendían por, yo qué sé, 20 centavos, o sea, no valían nada. La verdad es que a Estados Unidos quizá le convenga casi empezar de nuevo, porque la deuda que tiene que tener ahora acumulada tiene que ser alucinante después de esto ya. ¿Y quién le perdona la deuda a Estados Unidos ahora? Bueno, no sé, sus bancos por lo menos ya tienen que tener todavía... Bueno, no sé, ya el poder de la Reserva Federal y los bancos estadounidenses tiene que ser ya, vaya, brutal, pero hasta un punto, bueno, como hemos visto en el vídeo, ¿no? Que el banco se queda con todo, pues era... Pues sí, ya dentro de poco empezarán a ejecutar los embargos al Estado, a ver si embargan el Pentágono. Sí. Pero si se ejecutan, mucha gente no va a poder consumir, con lo cual no se va a poder mantener el sistema. Es que es una pescadilla que se muerde de la cola. Son crisis detrás de crisis, cada crisis se retroalimenta y al final estamos pillados, ¿no? Están pillados, más bien. Y con ellos, pues, el resto que caemos ahí. Y, por ejemplo, ¿quién financia esto? Pues, por ejemplo, hubo un banco alemán que una hora antes de la quiebra de Lehman Brothers invirtió 500 millones de euros en esto. Puso 500 millones, pum, quebró el banco y a tomar posesión. No veas, ¿no? El tío que lo hizo va a estar en la gloria, ¿no? Yo creo que se ha puesto a perder su puesto. En Alemania no. Me parece que sí, que le consiguió... O sea, le cayeron unos palos ahí de... Joder, ¿qué clase de empresario es este? Bueno, banquero. Sí, bueno. Que fue el director del banco. Inversor, me parece que lo hizo, un gran inversor. Bueno, a lo mejor sabía algo y yo qué sé. No sé, pero ¿para qué quieres destruir tu dinero? Que además que el dinero estadounidense va para salvar a los ciudadanos y a la empresa estadounidense. O sea, las demás de fuera... Se supone que con esa inyección en Estados Unidos, pues se prolonga la agonía del resto. Sí, pero nada más. Poco más se puede hacer. Y bueno, pues por ejemplo hay frases curiosas, ¿no? Como sobre este plan de ingresar 480.000 millones. Que bueno, que lo que tú decías tenía razón. Eran 700.000 millones de euros y 500.000 millones de dólares. Ah, no, vale. Sí, al revés, ¿no? Vale. El dólar vale menos que el euro. Por eso 500.000 millones de... Vale, sí, es verdad, tienes razón. Me he equivocado yo. Lapsus. Y bueno, pues eso, ¿no? Hay frases como, si el plan no se aprueba, que el cielo nos asista, ¿no? Eso dice Ben Bernanke. Y no sé, la verdad es que yo aquí ya veo algo raro, ¿no? Porque, no sé, toda esta economía ya tan viciada, aquí hay manos extrañas, ¿no? Han creado una empresa, una agencia que nacionalizará o comprará todos los bancos y entidades financieras en quiebra y con problemas, y entonces lo unirá todo en un fondo y, bueno, van a crear una macroentidad nueva. Que curiosamente es lo que hicieron en el año 1929 para salir de la crisis, hicieron una agencia que se llamó Fannie Mae. Ah. Y que ha quebrado hace poco. Cuando vaya bien, ¿no? Entonces la volverán a vender y esto lo de siempre. Se llamó Fannie Mae y bueno, pues harán algo parecido, pero no se sabe si servirá para algo. Pues hay una foto muy buena en un periódico hoy que salía un broker haciendo rollo mantra, como si fuese estuviese meditando en medio del parquet, como tratando de concentrarse para que los... En medio del caos. Sí, sí. De ventas y tal. Bueno, decían que este pasado viernes, creo, no sé si era la bolsa de Nueva York, pues alguno brindó con champán. La inversión de... Sí, sí, en plan, ya estamos salvados, y porque subían las bolsas, y no sé qué, no sé cuánto, como si fuese sí. Ya esto ya está todo arreglado, chicos, vámonos para casa tranquilos. El problema de todo esto, el problema de fondo, en realidad, de estructura, es que si, por ejemplo, ahora se estabilizara la cosa, y bueno, crisis a medias, lo que quieras, pues la salida sería reinvertir todo este dinero en algo y provocando una nueva burbuja. Entonces ha petado la burbuja inmobiliaria y tenemos 700 mil millones de dólares. ¿Qué hacemos? Hay que invertir en algo. Pues fijo que invertirían en energía o en alimentos, y provocando una burbuja con esto, con la energía y con los alimentos. O sea, este capital especulativo que empezaría a fluir hacia estos sectores, pues bueno, pues podría encarecer completamente la energía mucho más, o los alimentos mucho más, ¿no? Si ya están caros de por sí, por culpa del etanol y de todas estas historias, y por el pico del petróleo, pues en realidad estaremos jodidos. ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Bueno, pues no sé si tendrán muchas más opciones, ya veremos lo que pasa. Y bueno, pues eso, también había un artículo en el diario Público de hoy, que hablaba de que en Estados Unidos están temblando por lo que decíamos de la deuda, que puede alcanzar el billón de dólares, que ya no es una cifra pequeña, y que incluso McCain, por cierto, parece ser que tiene un poco de reticencia hacia el plan de Bush, así que bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, tratando de desmarcarse, de no hacerse la foto, claro, básicamente, etcétera. Mientras tanto va mal, al revés, está en plan, bueno, sí, yo apoyo apoyo lo que está haciendo Bush y tal. O sea, está quedando como un tío ahí como responsable, ¿no? Como una oposición, responsable. El chico bueno de la clase. Sí, sí. Pero entonces, ahora se me está ocurriendo una cosa. Lo de las deudas que tienen otros países con Estados Unidos, ¿no podría pedirlas o ejecutarlas? O sea, es que son préstamos con los bancos, me parece. Bueno, es que no sé yo cómo... Por eso, es que no sé si es... Deuda externa hablas, ¿no? Sí, deuda externa, por ejemplo, yo que sé, América Latina. Sí. Países que dijeron que no iban a pagar. Creo que Argentina dijo que no, después al final dijo que sí, pero parte, etcétera, etcétera. Pagaron de golpe, me parece, ¿no? Pero una parte... Con dinero de Lula. Pues no sé muy bien cómo irá, pero... No, o sea, yo lo creo que sí... Es en plan, te ves apurado y dices, hostia, yo tengo aquí una lista de morosos que si me devolviesen no estaría tan apurado. Ya. Pero si fuera la solución ya la habrían buscado. Yo creo que eso es que no tiene mucha viabilidad. Además es que tampoco que no la deuda tampoco es tan grande. Por ejemplo, la deuda que puede tener, yo que sé, Perú es muy grande, pero es muy grande para los peruanos. Pero para los Estados Unidos, que estamos hablando de $1 billón. Un billón de dólares, es que se dice muy pronto. Sí, la duda que tenía era esa, si a lo mejor los préstamos esos eran a través del Banco Mundial o no directamente a través de los Estados Unidos. Claro, es que igual son 20.000 millones de dólares, pero bueno, joder, no sé, que por mucho que los cobres... De un billón va mucho. Y que bueno, todo ayuda, ¿eh? En ciertas épocas todo ayuda. Centavo a centavo. Lo que sí están buscando los americanos, a parecer, es la ayuda de los chinos, ¿no? Y hablan así, hay un artículo en Expansión que dice que nos salven los chinos. Y bueno, pues habla un poco de que habría que dar la bienvenida al ministro Hu Jintao en Times Square, que los chinos tenían que ir a rescatar a las empresas estadounidenses con todos los fondos que tienen, que bueno, son bastante, bastante grandes, el dinero en reserva que tiene China en dólares, y que seguramente ahora lo utilice para comprar, creo que quería comprar, no sé si era Merrill Lynch o una de estas o otra, no me acuerdo el nombre ahora, que quería comprarla. Y bueno, pues... Me parece que la Morgan, ¿no? La Morgan Stanley, es verdad. Pero bueno, ya tienen en Merrill Lynch, en UBS, en Citigroup, en Barclays, en un montón más de estos fondos chinos. Y bueno, pues habla un poco de que tienen que ser ellos los que se metan en Estados Unidos a salvarlos, porque ellos han permitido que los chinos, con su con su autoritarismo y su falta de transparencia y tal, pues hayan tenido unos Juegos Olímpicos y ahora sean lo que son y tal, ¿no? Que menos mal que Estados Unidos les ha dejado ser algo, ¿no? Sí, básicamente es un poco lo que llega a decir. Y bueno, pues no sé, también hay gente en Estados Unidos que esto le suena un poco mal, porque claro, al final los chinos se van a acabar haciendo con las principales compañías estadounidenses de inversión y, claro, tampoco le hace mucha gracia. No es un poco, o nos salvan, o salvan a las compañías, pero no son estadounidenses, ya serán chinas, o... Ya pasó algo parecido en los 90, creo que fue, con los japoneses, no sé si os acordáis. Sí, de, sí. De hecho, papá Bush se fue a Japón, metió la, bueno, vomitó de la, encima del otro, y era, andaban en líos de eso, y mucha, muchos estadounidenses se quejaban de que edificios enteros de Nueva York comprados por empresas japonesas y, bueno, y empresas varias que eran de capital japonés. Y claro, era, bueno, orgullo patrio herido, los americanos. Es una vergüenza. Y ahora no sé cómo estará la cosa, de en plan, eso, invasión nipona. O China ahora, ¿no? Bueno, los nipones ahora son chinas y saudíes, ¿no? Aquí en el artículo dice que Estados Unidos acabará en manos de los comunistas o de los árabes. Bueno, típico... Un poco o, tremendista. Bueno, sí, tremendista. Bastante. Ligeramente tremendista. Bueno, pues el precio, en épocas de crisis, lo que, bueno, cuando no te fías de las monedas, pues, ¿qué ocurre? Pues va, se vuelve al oro, ¿no? El otro día, el jueves, el precio del oro subió $70 de golpe, y bueno, que es la mayor subida de la historia, en una sesión desde 1980, y bueno, pues ahora está en $850, es, bueno, bastante caro. Bueno, sí, bastante. Y bueno, pues recordemos que es $850 la onza, ¿eh? Que si tenéis un kilo de oro... Una onza son 24 gramos, o sea... Vamos a tener que empezar a reciclar ordenadores, sí, sí, y empezar a extraer el oro que hay en las placas base. En todo. Hay que ahora acumular oro en casa, porque será el futuro. Ya no podemos comer nuestras crepes de oro estas, que estábamos acostumbrados en los hoteles. Sí. ¿Hay crepes de oro? No sé, hay algo de oro, pero no sé lo que es. Hay una crema facial... No, una crema facial... Que sirve para, bueno, para hacer la piel, no sé qué esto es. Que lleva polvos de... ¿Sí? Sí, sí. Joder. Sí, sí, seguro, seguro. No sé qué se hace con ello, pero seguro. Y... Te mueves en unas esferas, sí, diferentes. Bueno, pero a ver, son como capas finas o algo así, ¿sabes? Que granillo, no polvillo. Que... No, sí, lo que te digo yo también de la crema es un polvillo. Y bueno, pues vamos a poner una canción antes de continuar y volvemos y seguimos. Y como no sabemos a dónde vamos... Just a little bit of shame. Bueno, pues seguimos con el programa especial hoy sobre economía y hablamos antes de un fondo chino, de los fondos chinos, pues hay un fondo chino que se llama China Investment Corporation que quiere comprar el 49% de Morgan Stanley. Así que ya veremos qué pasa con estas noticias. Y bueno, la crisis no solo afecta a Estados Unidos, como por extensión se está extendiendo, por ejemplo, a Rusia, que se vio el otro día obligada también a salvar a los tres mayores bancos del país. Pues sí, el gobierno ruso inyectó 31.000 millones de euros a los tres mayores bancos del país, encima eso. Que bueno, que hubo un hundimiento de la bolsa debido a los hundimientos de Estados Unidos, de Asia, de Europa también. Entonces la bolsa rusa cayó más de lo normal y hubo un crack bursátil. No sé si perdió un 9%, me parece, de golpe. Tuvieron que suspender la bolsa durante 2 días para que se calmaran los ánimos. Y el viernes pues volvió a reabrir con la noticia de que Estados Unidos había inyectado mucha pasta en el sistema. En el sistema de Estados Unidos y Europa, vamos, el Banco Central Europeo también. Uh-huh. Y el banco, pues el gobierno ruso decidió pues meter un dineral también en estos fondos, en estos bancos. Bueno, con esto pues también es como pan para hoy, hambre para mañana, porque depende todo del mercado internacional, no de Rusia, pero bueno, es como... Lo mejor son las declaraciones del FMI en todos estos casos, dando ánimos, diciendo que, bueno, esto no es lo peor, todavía falta por venir lo peor. Sí, estamos al principio. Vaya colegas estos. Joder, el FMI y el Banco Mundial no han dicho ni mu en todo esto. Hombre, ¿qué van a decir? El capitalismo es una mierda, ¿qué van a decir? Bueno, pues una empresa que tiene problemas, Alitalia, tiene 10 días de plazo para evitar su desaparición y bueno, es una empresa que prácticamente ya está en venta y que está a punto de quebrar, salvo milagro. Recordemos que Alitalia no es cualquier cosa, es una empresa poderosa y el buque insignia del Estado italiano, aunque esté privatizada. Pues es como Iberia aquí, o sea, es como si peta Iberia y de repente ya no tenemos aviones para ni la mitad de los sitios, ¿no? Que ya empiezan los recortes, por cierto. Y que una semana o como mucho 10 días tienen que dar, bueno, señales de solvencia y si no se retiene la licencia, con lo cual... Y es que imagínate los aeropuertos de las pequeñas ciudades... Que seguramente solo opera Alitalia y un par de compañías de low cost. Uh-huh. O sea, pues que se quedan sin servicio ya de repente. Esto es lo que va a pasar en España, que entró una fiebre también, que cada ciudad tenía que tener su aeropuerto. Y bueno, en algunos ya se van a quedar en la nada, como aquel que llamaban, ¿dónde estaba? El de Ciudad Real. Sí. Que le querían llamar Madrid Sur. Y esas se van a quedar ya en la nada, pero hay un montón de pequeños aeropuertos que tienen muy poco tráfico y que eso en realidad era Iberia prácticamente la que operaba, ¿no? Como ahora me parece que en Asturias o algo así. En Asturias se han quedado nada más y con Iberia, porque el EasyJet y Ryanair y, bueno, las compañías de low cost que habían empezado a operar con Asturias, pues en sus recortes ya han quitado Asturias del mapa. Ah, ¿sí? Bueno, esto no sabía. Y ya solo funciona Iberia. Sí, el golpe de gracia será además el AVE, que ya mismo entrará en funcionamiento, ese tren tan destructor igualmente, pero que seguramente ya se lleve el aeropuerto por delante y en muchas ciudades va a pasar lo mismo, ¿no? Y bueno, no sé. Cuando teníamos dinero lo hemos gastado en tonterías y en estupideces y en un desarrollo insostenible y estúpido que ahora vamos a pagar con aeropuertos abandonados y... Calla, que hoy venía una noticia en otro periódico que otro pueblo, Valborla o algo así me parece que era, en Aragón, pedía también, bueno... El AVE, ¿no? No. el Gran Escala. Ah, ¿sí? Ese mega... Sí, ese Las Vegas, básicamente. Es cierto, todo el mundo se ha callado, hubo mucha publicidad de puntos. Pues por eso me sorprendió que ahora, hoy, de repente, saliese la noticia que este pueblo, pues... Lo quiere. Sí, lo reclama como que si este proyecto no lo quiere nadie, lo queremos nosotros. Y, o sea, que parece eso, que estaba todo muy calladito, de que aquí no pasa nada, esto nos olvidamos, y ahora de repente les da por decir esto, no sé si es para desviar o... O secuela, o las pretensiones que tenga un pueblo, pues mira, son las que tiene, las dice y ya está, pero a lo mejor se quedan a dos velas. Bueno, yo creo que ese proyecto no lo terminarán de hacer nunca, que fue una ficción y no sé, pero bueno. Bueno, ahora hablamos de sociedades y bancos que tienen problemas financieros, pues entre ellos Ameribank, que estuvieron a punto de cerrar, bueno, ya ha cerrado. O sea, ya que ha fusionado ayer. Fue, bueno, tuvo una, el viernes, me parece. Fue uno de los bancos que ha caído, a pesar de que ha inyectado el gobierno americano pues una pasta. Y bueno, pues tenía deudas, a ver, por valor de 115 millones de dólares. Va, casi nada. Nada, eso no es mucho. Por otra parte, el banco británico Lloyds compró a HBOS, bueno, para, supongo que para salvarlo. HBOS significa Halifax Bank of Scotland, o sea, es uno de los principales bancos del país. Que también ¿ese no fue el banco que hace poco con el Santander compró sí. otro? No, es el Royal Bank of Scotland, lo de Santander. Y bueno, pues es uno de los principales prestamistas inmobiliarios en el Reino Unido, el HBOS, y que como ha ocurrido en Estados Unidos, pues se ha hundido. Y otra situación crítica, esta vez en España, Polaris World está a punto de cascar. Por fin lo conseguimos. Polaris World es una empresa inmobiliaria que bueno que debe un montón de dinero. Bueno, Polaris World es un complejo complejo hotelero de estos con campo de golf y casas prefabricadas también de como un tipo de turismo sí, o segunda extraño. Residencia que bueno el lema lo conoceréis por el venga y compruebe por qué en Polaris seguimos vendiendo viviendas y salía el tío que era el director. Que por cierto, hubo una noticia hace unos meses que se lo reclamaron por un juicio y tal, no sé qué. Salía el tío allí todo como, dejadme en paz. Pero yo no me acuerdo qué pasó ni qué nada, porque fue un puff y desapareció la noticia. Un puff es lo que ha hecho él. Pues sí, resulta que Polaris World, una cosa de estado horrible en el Mediterráneo, donde apenas hay agua. Bueno, pues un complejo turístico eso para guiris, con escuela en inglés y todo este rollo. No sé, un sitio horrible, artificial, es que... Bueno, con su campo de golf... Eso sí, con el campo de golf, pues va a quebrar seguramente dentro de muy poquito. Lo peor es a quien arrastra. Dice que ha contado con el apoyo de Caja Murcia, la CAM, Banco Popular y Banco de Valencia. O sea, un montón de créditos que, en fin, no quiero pensar lo que puede ocurrir. La CAM va a ser una de las primeras cajas de ahorro en caer seguramente. Caja Murcia también. Bueno, todas las que he nombrado ahora están en la cuerda floja sí. por conceder demasiados créditos a empresas inmobiliarias. Bueno, pues otra empresa inmobiliaria a punto de cascar, Fincas Corral. No tienen dinero ni para pagar la luz. Toma ya. Parece ser que, aunque ha sido comprada hace poco por un tipo, están tan mal que en las oficinas no hay ni luz. Bueno, ya hablamos hace tiempo de... Hemos ido hablando porque, bueno, en el foro de burbuja.info, que es una buena base de información para todos estos temas, ya hablaban de Fincas Corral, de los despidos, del cierre masivo de oficinas, pero como siempre se ha estado retirando. De hecho, Fincas Corral fue una empresa que se dedicó a atacar a blogs y a foros, entre ellos burbuja.info, cuando ponía informaciones sobre estos cierres, querían demandarlos, ¿no? Pues que se jodan. O sea, que se jodan con todas las letras y, bueno, sé que su fundador no se va a morir de hambre porque el hijo de puta estará forrado, pero bueno, ojalá que se muera de hambre, básicamente. Parece el Javier Clemente. Decir que Calisto Corral, originario de Granada y emigrado a Hospitalete, trabajó como mecánico y militó en la extrema izquierda comunista, o sea, en el Partido del Trabajo de España. De hecho, era coleguilla del Celestino Corbacho, el actual ministro... De Trabajo. Y junto a coleguitas de este partido montaron esta inmobiliaria. Ajá, joder. Fíjate de los rojos. ¿Dónde acaban los rojos? Así funcionaba tan sectariamente. Claro. Ya entiendo el porqué de ya entiendo el porqué del sectarismo, de Fincas Corral. Bueno, pues la gran banca española se resiste a crear un fondo anticrisis, como pide el gobierno. Muy bien, cuando... El gobierno pide, o sea, que hagan algo parecido a lo de Estados Unidos, que exista un dinero ahí de reserva. Un colchón para cuando... Cuando empiecen a petar ya. Cuando empiecen a petar. Dentro de un par de meses. Sí, porque aquí van a caer igualmente. Como saben que dependen de ellos, pues sí. Saben que lo va a pagar al final el Estado y entonces no... Sí. Entonces no quieren quiere ni guardar ni una peseta. Para que ya pagarás tú. Sí, ya pagaremos todos. Bueno. Y tenemos más noticias. Bueno, pues... Tenemos miles de noticias. Sí, miles de noticias. Por cierto, todo esto va en relación con el... Precio del suelo que ha caído un 8% y alcanza los valores de 2005. Eso sí, la vivienda nunca baja ni bajará. También había un informe muy interesante en burbuja.info, pero que se me ha olvidado. Y es un informe que hace un forero así, que recoge los datos de internet de un portal y, bueno, pues coge y analiza con un, analiza todos los precios de los pisos de todas las ciudades. Hace comparativas. Y ¿no? Hace una comparativa y después pone lo que ha descendido los pisos, ¿no? Y llegan a hacer en todas las ciudades, o sea, como hay ya como 5 o 6 que estaban en positivo y todas demás, y algunas con caídas del 12-13%, caídas brutales. Y bueno, esto la verdad es que son datos bastante más fiables que los que da el gobierno. Y bueno, seguramente estén falsificados, pero a la alza. O sea, la caída seguramente sea mayor, pero bueno, como los propietarios siempre quieren vender a más precio, pues... Y porque también quieren dar una sensación de que hasta ahora todo va bien. Porque claro, todo este sistema se basa en la confianza, que yo creo que era lo que hablábamos al principio. Y si empiezas a generar desconfianza, como ya se está generando entre bancos y entre la gente de la calle... Pues claro, el sistema tiende a quebrarse todavía más y más rápido. Así que, pues eso. Es un informe muy interesante que, bueno, pues me parece que se llama Informe IK2 o algo así, y que en burbuja.info podéis encontrar. Bueno, pues Joaquín Almunia dice que no hay que levantar falsas ilusiones y que la crisis no se acabará en 2 meses. ¡Pua! Eso le dice, bueno, aviso a navegantes, ¿no? De gente que dice, bueno, con este dinero, va. Tengo de sobra. Ya volvemos otra vez a la normalidad. Y no, la normalidad va a ser la crisis misma, en realidad. Hay que recordar que Joaquín Almunia es societa, o sea que sí. No es que... No, y además es comisario europeo de no sé qué, entonces tiene... Bueno, por cierto, habla penosamente inglés, ¿eh? La vez que lo veo habla inglés en la tele me da hasta... El otro día en el gabinete, de crisis... Bueno, mejor Aznar, ¿no? Porque peor que ese ya... No, ahora lo hace muy bien el Aznar, tío. ¿Sí? No sí, sé yo, últimamente, o sea, hizo un... ¿Ha mejorado? Sí, bastante, bastante. Hizo una progresión, el tío es un hombre que evoluciona. Ah, bueno, bueno. Pues el Almunia salió en una especie de estos de comisionados, reuniones para la crisis. Salía el señor este, o sea, no sé si es comisionado económico o algo así, por la economía. Pero vamos, salía una reunión de comisionados europeos. Alto nivel. Uh-huh. Bueno, la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, pues rebaja su previsión para de producción y ventas de este año. Este año en concreto ha caído pues alrededor del 41%. Y bueno, es un desastre de ventas y de... Y bueno, pues se nota perfectamente la crisis en el consumo de vehículos, vaya. Sí, el motor del capitalismo además es, bueno, antes sobre todo y ahora también un poco era toda la industria del automóvil, ¿no? Y bueno, es un símbolo además, ¿no? Que se vaya hundiendo. Sí. Porque bueno, ahora aquí la fábrica en España que quedan de automóviles pues cada vez tienen más problemas, todas, desde la de Valladolid, la de Barcelona, las del País Vasco, todas están con ERES, algunos son temporales, pero bueno, cada vez que hay un ERE temporal, pues hay mucha gente que no vuelve a entrar, se van llevando la producción a otros países, y bueno, pues así está la cosa, ¿no? Que esos son muchos despidos muy fijos, y acarrea muchos problemas además, porque después hay otras industrias que dependen de ellos, ¿no? Porque todo esto está muy externalizado. Uh-huh. Y entonces pues esa industria también se la van llevando a los países donde se llevan las fábricas de coches. Y bueno, pues solo aquí en Barcelona la SEAT tiene a su alrededor 300, creo, que empresas que dependen directamente de la SEAT, o sea, como único cliente tienen a la SEAT, o sea, si peta la SEAT, 300 empresas a su alrededor con su plantilla. Sí, sí, es todo el Baix Llobregat que se puede quedar en el paro. Tranquilamente, joder. Pues bueno, así está la cosa. Bueno, la deuda de las comunidades autónomas bate récords y crece un 9% en el segundo trimestre. Otros que piensan que todo lo va a pagar el Estado. Sí, todo lo va a pagar la banca, yo creo. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid aumentó su deuda el 7%. Y bueno, el Barcelona bajó en un 11%. Bueno, el único que cumple, parece. Pero bueno, Cataluña y Madrid siguen siendo de las más endeudadas del Estado. Que el ayuntamiento más endeudado de España era uno de mi ciudad, ¿eh? No de mi ciudad, sino de un pueblo de al lado de mi ciudad. Ya va a haber alguno que... Va, ¿qué más da eso de la deuda? ¿En realidad piensan pagar o qué? Pues no sé, hombre, se la deben a los bancos, ¿eh? Volvemos a ponerla. No sé yo, ¿eh? Claro, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Que te debo 11.000 millones de dólares. ¿Y qué? ¿Crees que te voy a pagar? Creo que al final todos vamos a ser un poco Enric Durán. Sí, o sea. Es que... No queda más remedio, sí. Ha puesto en la palestra, o sea, ha puesto de manifiesto que eso de la deuda mira, te debo, ¿qué? Medio millón de euros. ¿Y qué? No te voy a pagar. O sea, qué tontería, ¿eh? Hablando de pagar, hay otra noticia que hemos sacado aquí del Inmundo, que dice, el importe de los impagos en compras a plazo aumentó un 121% en julio respecto a 2007. O sea, la gente que paga a plazo, pues la morosidad aumenta un 120%, lo cual es bastante. Y bueno, pues supongo que las cajas de ahorro y los bancos cada vez estarán más acojonadas con esto de la morosidad y se pondrán más agresivas en un principio hasta que vean que ya es imposible. Ya, pero no tienen que conceder créditos para que siga manteniéndose el consumo, con lo cual es que es un juego es un poco perverso. Crisis, no se puede salir de ahora mismo, no se puede salir. Hay que dejar que esto se hunda y después levantarlo como se pueda. Hay que sacar el dinero del banco, empezar a obligar a los curros a que te paguen en cheque, sí, al portador, sí, sí. Nominal, perdón. Volver al oro y bueno, pues seguir así. Y bueno, pues como última noticia... Es un artículo de Niño Becerra. Bueno, sí, que tiene un nombre un poco extraño. Es un economista más catastrofista que nosotros, bueno, o un economista que entiende. Y bueno, pues hace un artículo bastante extenso sobre la crisis y la compara con la del 29. Y bueno, léelate un poco. Bueno, pues dice... Bueno, voy a resumirla por encima porque si no estaremos un rato leyendo. Bueno, habla de que esta crisis se parece a la del 29... Pero, bueno, tiene a la vez alguna diferencia, ¿no? Lo que está llegando... Bueno, por ejemplo, la del 29 provocó la Gran Depresión y esta, pues, dice que va a ser la primera crisis de... O sea, son los primeros coletazos de una crisis o la precrisis, ¿no? La llama. O sea, ni siquiera hemos entrado en crisis. La crisis empezará, según él, en el 2010, que habrá un colapso. Y bueno, que seguirá así durante unos cuantos años hasta que se recupere la economía. Bueno, el crack del 29 estalló, dice que aún no ha estallado nada, sino que son como avisos lo que está ocurriendo. Y bueno, dice que hasta mediados del 2010 vamos a seguir así, aunque, uno, tendencialmente la economía, sus índices y agregados cada vez serán peores. Dos, psicológicamente la población estará más jodida. Hasta mediados del 2010 va a producirse un deslizamiento progresivo a peor, sin caídas profundas y sin grandes desastres. Dirán, bueno, pero el Lehman Brothers ha quebrado. No, crean, en el fondo es un fallido más. El problema es lo que significa. Si hubiese quebrado en el 2005, casi ni se hubiera comunicado. Pero cada vez la gente cada vez tiene menos esperanzas. Es decir, por ejemplo, lo que viene a decir es que en el 29 la gente creía que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, ¿no? Mientras que hoy en día ya la sensación que existe es que no, que tus hijos van a vivir peor que tú. O sea, y que, bueno, que tus nietos, ya veremos. Pero veremos si viven. En el 29 lo que había era, pues, yo qué sé, media América por poblar. O sea, había Estados Unidos, pues tendría medio mundo todavía por descubrir, 150 millones de habitantes. Bueno, todavía quedaban muchos sitios a donde ir. O sea, que quedaba medio mundo por descubrir, casi países de los que nadie había hablado, que casi los europeos no habían entrado. Bueno, sí, pero que bueno, no habían implantado nada, lo habían esclavizado, sí. Habían robado o simplemente habían pasado por allí, pero que no, por ejemplo China, ¿no? Que tenía mucha gente, pero estaba allí un poco a su bola. Estaba y en guerra civil. Y bueno, pues hoy en día eso no está ocurriendo, ya es el mundo, está globalizado y el capitalismo está en todas partes implantado y afianzado. Pero ahora mismo hay esta crisis estructural y bueno, pues puede ser bastante catastrófica para los intereses capitalistas. Pues bueno, este ha sido el artículo del Niño Becerra, que podéis conseguir, vamos a decir. Suena fatal, ¿eh? Sí, la verdad Santiago, es que sí. Santiago Niño Becerra es un profesor de... Sí, sí, bueno. Pero decir, este es el artículo del Niño Becerra, como que no ya, suena tan... No suena serio. Bueno, pues esta la hemos sacado de una página que se llama lacartadelabolsa.com. Así que ya sabéis, si os interesa, lacartadelabolsa.com, y ahí tenéis más artículos de este economista catastrofista. Y bueno, el programa de hoy dedicado a la economía se acaba, este especial se acabó, y ¿tenemos algo de agenda? Uy, vaya. Bueno, el domingo que viene hay una... Inauguración, reinauguración de un sitio. Reapertura. De un Ateneo, el Ateneo Libertario de Sants.